Vamos a hablar sobre Manos de Colores, un proyecto emprendido por Daniela Fuentes y Diseño Probeta, el mismo que involucra a 14 comunidades artesanales del país, quienes se encuentran desarrollando diferentes talleres para mejorar la calidad de los productos artesanales y tendrán exhibiciones y ventas en diferentes puntos de la ciudad. Hablamos sobre ese proyecto y también sobre las perspectivas de este emprendimiento junto a Jiret Obando. Buenos días, Jiret, bienvenida. Hola, buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, Manos de Colores, atractivo este nombre del proyecto que han emprendido grupos de mujeres y también de jóvenes que se han unido para poderlos desarrollar. Hablamos de 14 comunidades artesanales. ¿Cómo fue el proceso de formación para poder trabajar en este gran proyecto Manos de Colores? Bueno, intentamos abarcar, digamos, la mayoría de riquezas artesanales que tenemos en el país. Entonces se hizo una búsqueda de comunidades en las diferentes regiones para encontrar, digamos, las más representativas. Entonces empezamos a trabajar con barro negro, con mazapán, con paja toquilla, con los bordados, con telares, y así, digamos, intentamos abarcar casi todos los oficios artesanales del país. Es decir, que las comunidades no solamente son del norte del país, sino de todo el Ecuador. De toda la zona. Tenemos en la costa, sierra y oriente. Si bien es cierto, las artesanías en nuestro país son variadas, muchas, pero ¿qué dista Manos de Colores? ¿Hay algún trabajo que no sea tan común? Bueno, más que no sea muy común, existen varios oficios que la gente desconoce, digamos, y que al menos de que tú vayas a la ciudad o a la comunidad, digamos específicamente, no tienes muy claro que existe. Por ejemplo, tenemos el chocolatillo de la comunidad de Pera en Santa Rosa. Entonces, para llegar a esta comunidad tienes que viajar en bote aproximadamente 40 minutos, o si no es muy difícil que llegues. ¿Queda dónde? En Santa Rosa, en Borbón. En Borbón. Ajá, en Esmeraldas. Ajá, ¿ya? Casi llegando, digamos, a la frontera. Es decir, también, o sea, dentro de este proceso Manos de Colores, lo que intenta también es generar recursos económicos en las comunidades. Sí, totalmente. O sea, nuestro objetivo final es que los artesanos puedan vivir dignamente de su oficio. Entonces, de alguna manera creo que somos como un puente entre la artesanía y el público, el consumidor. Tengo entendido que ustedes van trabajando ya en este proyecto durante 2 años. ¿Cuál ha sido la respuesta en las comunidades después de estos emprendimientos? Creemos que sí ha habido una evolución. Bueno, con ellos, dependiendo de la comunidad, se hace un trabajo de varios meses en el que se les enseña sobre varias, digamos, de varias áreas, no solo del diseño, sino también que sepan identificar cuál es su cliente, que sepan cómo llegar a ellos, cómo difundir su trabajo, tanto en tiendas como en, digamos, en redes sociales, en la parte más publicitaria. Y verlos, por ejemplo, a la comunidad justo de Santa Rosa, que trabaja con chocolatillo, las vimos recién hace un mes, con ella se trabajó el año anterior, y sí vimos realmente una evolución, tanto en sus productos, porque lo que siempre les exigimos es que se mejoren en la calidad de los acabados, que exploren, que innoven en formas, en productos. Entonces, las vimos hace un mes y realmente sí vimos esa evolución en los productos y también en ellas como personas. O sea, tú las ves y son personas que se sienten realmente empoderadas de su oficio y que sienten orgullo cuando te muestran su trabajo. Cuando hay la salida del producto, ¿cómo lo están haciendo? ¿Directamente con la gente que lo necesita o hay intermediarios? Intentamos que sea directamente, o sea, digamos, incluso Manos de Colores, se puede decir que somos distribuidores de sus productos, pero al momento que nosotros te entregamos una artesanía, en la etiqueta tú tienes el nombre de la persona que lo hizo y su contacto. Entonces, si tú quisieras pedir a otro, no es necesario que te comuniques con nosotros, sino que le puedes llamar directamente al artesano y pedírselo. ¿Y existe la posibilidad, por ejemplo, yo compro una artesanía aquí en la ciudad, tengo los contactos, la dirección y todo, me contacto con el artesano, en este caso sería Borbón, al extremo ya de la frontera de Ecuador, cómo ellos tienen también la posibilidad de sacar sus productos de forma individual o también de forma, no sé, masiva? Bueno, por pedidos tú puedes O sea, digamos, si les haces un encargo con el tiempo requerido para que ellos lo ejecuten, ellos lo van a hacer, o sea, no te van a decir que no. No hay problema. Ajá, incluso ellos ya se manejan con envíos, entonces te pueden enviar hacia acá. Y también estamos intentando abrir otras brechas de distribución, es decir, que tengan esta este acercamiento en tiendas de artesanía y de diseño. ¿Qué productos nomás salen de las comunidades? Bueno, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con la comunidad de La Esperanza. Estamos haciendo, ellas trabajan bordados. Entonces, con ellas, por ejemplo, intentamos explorar otras aplicaciones de los bordados. O sea, ver el bordado ya no tradicionalmente solo en blusas o solo en servilletas o solo en toallas, sino que estamos intentando hacer cojines, libretas hechas a mano, aretes, collares. Entonces, la idea es ir explorando, digamos, nuevas alternativas para que la artesanía también empiece a evolucionar y no se quede netamente en objetos. Si hablamos de la costa ecuatoriana, usted hizo alusión a la paja toquilla. ¿Qué productos salen de esto? Bueno, en la paja toquilla es uno de los quehaceres en los que no hubo tanta intervención, digamos, en el caso de objetos, sino más bien hicimos una evaluación en el tema de procesos, o sea, ver cómo mejorar el proceso, cómo hacer que el artesano al momento de tejer esté en una buena postura. Se vieron cosas más a nivel como de ergonomía, de del uso de materiales, de evitar desperdicios, porque digamos el diseño puede entrar en varias categorías dentro del proceso, no solo en el producto final. Entonces, en el tema, por ejemplo, de la paja toquilla, vimos que el producto final está bastante solucionado. Es un producto, en el caso de los sombreros, que funciona. Trabajamos más en el proceso. O sea, realmente cuando entramos a una comunidad, evaluamos cuáles son sus necesidades, porque pueden ser que ellos tengan un producto estrella pero no sea rentable porque hay mucho desperdicio de materiales o porque no administran bien los recursos. Y ahora bien, ¿ustedes cómo llegaron a involucrar a estas 14 comunidades? ¿Fueron ustedes quienes empezaron a ver este tipo de artesanías y luego conocer quiénes estaban detrás de los productos? Sí, después de ver, digamos, la investigación, de hacer esta recopilación de todas las comunidades, se buscaron los contactos y de ahí se hace un primer acercamiento en el que les contamos el proyecto, les contamos, digamos, el objetivo, y si es que están de acuerdo, entren y empezamos a trabajar juntos. Y la mayoría han tenido como muy buen... ¿Y esto está a nivel nacional, en todas las regiones? Sí, tenemos en todas las regiones. ¿Y están trabajando con asociaciones o de forma individual con los artesanos? Depende, digamos, cada caso es distinto. En el caso de, por ejemplo, de los bordados de La Esperanza, que es la comunidad con la que trabajamos en este momento, es, digamos, una asociación o están organizados, digamos, por la junta parroquial. Pero, por ejemplo, en Barro Negro nosotros trabajamos con Iván Calaba, que es un artesano independiente, por así decirlo. Ahora, personas que de pronto nos están escuchando, tienen algún emprendimiento y quieren ser parte de Manos de Colores, ¿qué deben hacer? Bueno, digamos, nuestro requerimiento es que sean artesanos, ¿no? Porque es, digamos, la categoría con la que trabajamos. Y de ahí estamos abiertos, digamos, a trabajar con personas que realmente les interese este trabajo colaborativo entre diseño y artesanía. Entonces, nos pueden buscar por Facebook como Manos de Colores, también estamos en Instagram. Y sí, con un simple mensaje nos pueden contactar y podemos empezar a trabajar. Ya, esa sería la puerta de entrada, ¿no? Pero para el consumidor, el público, la gente que quiera conocer cuáles son el producto que realizan esas manos que tiene en nuestro país. También en Manos de Colores nosotros estamos subiendo constantemente tanto fotos del proceso como los productos finales. Entonces, la idea es que la gente, digamos, por medio de Manos de Colores tenga acceso a ver qué productos nomás ofrecen. ¿Cuenta con una comunidad tienda aquí? No tenemos una tienda, pero sí participación en ferias. Entonces, por ejemplo, la feria más importante en la que participamos es la del mes de diciembre en la Feria de Texturas y Colores. Para un poco ya terminar, ya nos están haciendo señitas que concluyamos nuestro espacio informativo, ¿hay algún próximo evento que ustedes van a desarrollar? El más próximo es el de la Feria de Artesanías en diciembre. Digamos, es el que recopilamos productos de diversas comunidades y hacemos una muestra ahí. Uh-huh. Bueno, ya saben, ustedes pueden contactarse con Manos de Colores en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, y ahí pueden acercarse y conocer más si usted desea pues adquirir productos de las 14 comunidades artesanales del país que están involucradas en Manos de Colores. Ahí tienen la oportunidad. ¿Un número de teléfono? ¿Será posible que nos están pidiendo ahorita por un chat? Claro, a ver, 098-4393-646. ¿Lo repetimos? 098-4393-646. Ahí perfecto. Tenemos el número de contacto para las personas que desean conocer más detalles sobre Manos de Colores y que puedan tener, pues, obviamente, el contacto directo con las comunidades para poder adquirir estos productos en la costa, en la sierra y en el oriente. Agradecemos a nuestra invitada, Jiret Obando, por haberse dado cita al noticiario. Muchas gracias a ustedes, chicos.